sola, mirándome como si fuera amor, cantándonos como si no existiera el tiempo, tu cuerpo y mi cuerpo. No hay otra que pueda dedicar esta canción. ¿Quién puedo sentir esta presión por verte? Debo tenerte. Y tú me dices, si bailas conmigo esta noche, y tú decides quién soy. Yo mirando desde la otra esquina, con tu vestido rosa tan divina, no, no.